Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Hola, soy Bruno Ortiz y sean bienvenidos al final de la primera temporada de Doble Check, tu podcast semanal de tecnología. Yo soy Gabriela Patrón. Sean bienvenidos a nuestro episodio 18, el final, el último de esta primera etapa de nuestro proyecto, para contarte lo que debes saber sobre tecnología de manera entendible, amigable y amena. Este es sin duda un episodio especial para nosotros y esperamos que lo sea también para ustedes. Les traemos mucha información e invitados especiales. Te contamos sobre el lanzamiento de la familia Moto E5 que acaba de llegar a nuestro país. Sobre la app de AsistCard que busca facilitarte la vida a ti que viajas constantemente. En Doble Check Pregunta contamos con la participación de la genial Wendy Ramos y te traemos un especial que traerá polémica. ¿La nueva tecnología VAR acabará con el fútbol como lo conocemos? Entonces, sin más, empecemos con este último episodio de la primera temporada de Doble Check. Se acaba en la mitad del año y llegó al país la quinta generación de la familia de smartphone Moto E. Se presentaron en el Perú el Moto E5 y el Moto E5 Plus. Aquí Motorola trae nuevamente dispositivos de entrada o gama baja, dotándoles de características muy diferenciales y que hasta son propias de teléfonos más avanzados. Ambos equipos traen diseños estilizados y ergonómicos. Mientras el E5 tiene una pantalla de 5.7 pulgadas, la del E5 Plus es de 6. Ambas con la tecnología Max Vision HD+, y aspecto 18:9 que da mayor área de visión. En cuanto a las cámaras, la del E5 trae un lente principal de 13 megapíxeles, mientras que la del E5 Plus tiene uno de 12. Sí, el que es más avanzado tiene un megapíxel menos. Ambas traen enfoque automático por detección de fase y todas esas specs que ya son una constante en los teléfonos de Motorola. La cámara frontal de los dos modelos es de 5 megapíxeles. Y aquí uno de los principales diferenciales, la batería. En el E5 trae un enorme de 4000 mAh y en el E5 Plus la gigante de 5000. Además, en ambos modelos incluye el cargador de 10 watts con tecnología Turbocharge, que promete una carga sumamente rápida. ¿Te imaginas todo lo que puedes hacer con esas baterías? Y otra de las novedades es que ambos equipos usan un procesador Qualcomm Snapdragon 425, el cual le brinda un mejor desempeño para todas las funciones que el equipo busca realizar. Asimismo, se anunció que el E5 está en exclusiva con Claro, mientras que el E5 Plus lo tienen tanto en Entel como Movistar. Para escuchar una voz más neutral con respecto a estos nuevos smartphones, conversamos después de la conferencia con Gianmarco Cárdenas, editor del popular portal especializado Perú Smart. A continuación les dejamos un extracto de la conversación que tuvimos con él. Bueno, ahora estamos en Matilde, que es un restaurante que está aquí en Miraflores. ¿Por qué? Porque aquí la gente de Motorola ha hecho el último lanzamiento, creo, en lo que va de esta parte del año, que es... que ha sido el lanzamiento de su moto E5, la familia Moto E5. Y estamos con Gianmarco Cárdenas, que es de Perú Smart, es el dueño de Perú Smart. Gracias. Perú Smart, para quienes no lo conocen, es un sitio especializado en tema de smartphones, tecnología y más. Y si no lo conoces, también creo que... Estás en nada. Gracias. Entonces, con Gianmarco vamos a conversar un poquito sobre el lanzamiento de este equipo. ¿Cómo estás, Gianmarco? ¿Qué tal te ha parecido el equipo? Tú ya lo habías visto, me parece, en Brasil, ¿cierto? Sí, en abril, si más no me equivoco. ¿Y qué tal? El equipo es bastante bueno. O sea, para el mercado local yo creo que se va a acomodar bastante bien. Es un gama de entrada bastante interesante. Principal novedad es la batería, que ahora tiene carga rápida. El modelo anterior no la tenía. Y pues el paso a Snapdragon pues le va a ayudar bastante. El rendimiento en la versión anterior era bastante malo, hay que ser honesto. Pero, pero digamos, dentro de todo, incluso el Moto E4, el Plus o el Plus, como quieres decirle, incluso pese a todas esas limitaciones que tú dices que tenía, era un muy buen teléfono de entrada para el año pasado. Claro, era un equipo bastante sólido para el mercado local, sobre todo. Claro, ahora, claro. Si lo comparamos con otros mercados, pues quizás no. Pero para Perú era bastante equilibrado, bastante bueno, y los E5, la verdad que lo son. Uh-huh. Personalmente me llama más la atención el modelo de más capacidad. Plus. Diseño, cámara, la batería sobre todo. O sea, 5000 es muchísimo. Y muchos de los equipos de gama de entrada normalmente suelen sufrir por la capa de personalización. Este tiene Android 8, sí, más aplicaciones que lo de gestos de Motorola. Es casi sí. Android puro, ¿no? Es casi Android puro y Motorola siempre está especializado en eso, optimización y rendimiento. Yo creo que los Moto E5 van a hacer eso, o sea, equipos económicos con buen rendimiento. Otra cosa que me vacila mucho es, por lo menos en lo que está tratando de hacer Motorola desde el año pasado, es que le están metiendo mucho al tema de diseño, no solamente a esta familia, sino a toda la familia, ¿no? Que antes, digamos, la cuestión de diseño se guardaba mucho para las gamas más premium, ¿no? Ahora, como el Z-Play. Claro, entonces claro, ahora como que más están, toscos. Como que están bajando todo a toda la familia, ¿no? Sí, básicamente el Moto E5 era el diseño de los del Moto X4 del año pasado, pues que también tiene el G6, los futuros equipos, y la verdad luce bastante bien. Por ahí nomás que trae huellas, pero bueno, pues... Bueno, pero ese es un mal actual, ¿no? Porque es un mal actual de todos los equipos de cristal. Ese pero es el que precio se ve, a pagar por ser bonito. Pero se ve bonito, entonces eso es lo importante. Y también la eliminación de bordes, ¿no? Ya son menos... Ya son pequeños, reducidos, no como Sony. Y hay otra cosa también que particularmente me parece a mí, por lo menos es una impresión personal que Motorola ha ido corrigiendo como que en los últimos años, que es el tema de la cámara, que si bien tenía algunas cosas muy particulares en la cámara como el enfoque por láser y no sé qué, me parece que recién desde el año pasado le ha empezado a meter un poquito más de punche a la calidad de la cámara. Sí, no sé el procesamiento de imagen, de software, Motorola ha dado un incremento en calidad del año pasado, como tú mencionas. Quizás no tan notorio como otras marcas, mejor ejemplo es Huawei, pero sí es notorio. Los Moto G5 del año pasado eran bastante buenos, el E4 era decente, pero ahora todos son buenos o excelentes. Claro. O sea, yo sé que no es el tema, pero el G6 se defiende bastante bien en el Moto G6. No, claro, pero digamos que como que en general, sí, este, Motorola ya es esa patita que tenía como que media coja, ya la logró. En el mercado local, ¿no? Ya vuelve a entrar al top 5, definitivamente. Claro. ¿Y a ti te parece un punto en contra el que solo tenga 16 GB? De memoria base. Teniendo en cuenta que normalmente este tipo de equipos, los de entrada particularmente, te comen un montón de memoria por el firmware y todo lo demás. Con el sistema operativo. Yo diría que sí. Bueno, ¿y cómo ves tú, ya para salir un poquito del tema de la presentación de ahora, cómo ves tú que va la competencia de los celulares hasta esta mitad de año? ¿En general? Sí, en general. En general. Reñida bastante. O sea, antes elegíamos un smartphone por mejor pantalla, hardware, o sea, en potencia y cámaras, pero todos están a la par. O sea, la diferencia es mínima en cada uno, ¿no? Por ejemplo, el 20 Pro de Huawei, ventaja en autonomía, diseño y cámara. Pero de en fotos. Video, de fotos. En video tienes a Samsung, claro. Tienes a LG, tienes a Apple, a Sony. En pantalla definitivamente Samsung se los lleva de encuentro a todos aún. En rendimiento creo que todos son iguales. Snapdragon 845. Sí, pero hay varios que depende del software que le metan. Hay varios que sufren en realidad, que los aprietas un poquito y se drena toda la batería, ¿no? Bueno, en gama alta ya no, pero en gama media, gama de entrada sí. Lo que pasa es que son problemas que se identifican y que la idea es que justamente que a partir corrijan. De la reseña que hacen en todo el mundo, y el feedback que tiene el usuario, que le da el usuario, pues les ayude a mejorar esas cosas, ¿no? La gama de entrada acá también ha mejorado bastante a comparación de años anteriores, que era un dolor de cabeza. Al menos ahora ya se pueden usar y se pueden aprovechar. Y más allá, inclusive vemos lo que son especificaciones de los gama premium. Está la batería de 4000, 5000 mAh, claro, el último Android. Cosas que, por ejemplo, en uno de los Moto E de ahora, que tienes el lector de huellas atrás, que también era como que una ubicación específica para cierta gama, ¿no? Uh-huh. Bueno, y cierta marca también, que después se ha ido extendiendo a otros a modelos. A mí me encanta, ¿no?, el lector de huellas en la parte trasera, en el logo. Es más cómodo, ¿no? Es una pena que los G6 no lo tengan. La sí. Realidad, como que, ¿qué demonios? Lo has hecho muy bien acá y acá no. Pero fíjate que en el G6 la diferencia es que, si bien está al frente, no se siente. Sí. O sea, es como si agarrara la pantalla en realidad. En gama de entrada, sí, yo creo que Motorola tiene bastante para posar. Motorola y Huawei, los dos. Por ahí sería ver bastante interesante qué hace Nokia. Nokia ahora vuelve a segunda mitad de año con y el está Nokia 2. Eso, ¿no? Está sí, mirando eso, ¿no? Nokia 2. Media y entrada, ¿no? Nokia 2.1. Por acá tengo una nota de prensa, pero básicamente son tres teléfonos sí, sí, en agosto. Nokia está entrando. Nokia 2.1, 3.1 y... Sí, todo es gama media. Claro, pero digamos que está, entrando, que está entrando justamente Nokia en su reingreso, está pensando en esos mercados, ¿no? O sea, gama baja. Y la verdad no sé si el Android puro de Nokia sea mejor que el de Motorola. Eso habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Habría que probarlo. Ya que ellos tienen Android Go, entonces por ahí quizás tienen deberían marcar debería la mejor, diferencia, ¿no? Sí, claro. Para ti, ¿cuál crees que sea la tendencia que marque justo la mitad que viene del año en cuanto a smartphone en gama alta? Uy, pregunta complicada, ¿eh? Chan. Porque ya hemos visto doble cámara, smartphone hasta sin bordes. Triple cámara, supuestamente va a tener el B40. El Mate 20 Pro, de hecho, lo va a tener. De repente irá por el iPhone. De repente irá por mejorar esto que nadie nota, que es lo de la inteligencia artificial. Justo te voy a comentar eso, inteligencia artificial va a ser, pero yo creo que es, no me odien ya, pero yo creo que es humo, por ahora. Porque no veo diferencia. Yo creo que más que humo es algo que realmente existe, realmente existe dentro del teléfono, pero que no es lo suficientemente evidente para que el usuario lo vea, pero te lo tienen que decir. Entonces ahí es donde crees que, donde aparentemente es humo, creo yo. O sea, Motorola, Huawei, sobre todo, que nos comenta, oye, mi equipo tiene inteligencia artificial, va a ser más rápido, claro, y todo, claro. Yo lo veo igual. O sea, el trabajo puede ser excepcional por dentro, pero en la práctica, pues... Oye, y para lo que te voy a decir, porque ya se está acabando la conferencia, todo el mundo ya está yendo, ya nos estamos y todo el mundo se quiere despedir. Cuéntanos, ¿en qué anda la gente de PeruSmart? ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Qué cosas lo que van a encontrar para aquellos náufragos que no conozcan tu sitio? Ah, chicos, ¿qué tal? PeruSmart.com, lo encuentras en redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube. En YouTube estamos como PeruSmart TV y en Instagram también como PeruSmart. Y son bienvenidos a entrar. ¿Y ahí tienen novedades? Bueno, se viene la premiación otra vez de PeruSmart. Esta es la cuarta que se va a hacer y se va a realizar la primera semana de diciembre. Otra vez con todas las marcas locales. Y por ahí estamos viendo también premios por innovación del año. Lo mejor y lo peor. Uy. Va a ser más entretenido. Van a quedar sin invitaciones, ¿no? Y obviamente están invitados. Y en otras informaciones locales, AsisCard, que es esta empresa especializada en la venta de seguros para viajes, nos mostró una aplicación para que sus asegurados tengan una mejor atención ante cualquier inconveniente. Gabriela, tú fuiste la que conversaste con ellos esta semana y quizás nos puedas contar un poquito más al respecto. Conversé con Jordi Grados, gerente de la Central de Asistencias de Perú para AsisCard, y él me habló sobre Telemed. Esta aplicación permite a las personas conectarse con un médico en tiempo real cuando se está de viaje en otro país. Lo interesante es que puede usarse en distintas plataformas e inclusive se genera un historial médico o puede derivarse a la persona a un hospital de ser necesario. Escuchemos más sobre Telemed. En el 2017, AsisCard es una inversión bastante fuerte en el tema de tecnología y implementan Telemed. ¿Qué es lo que básicamente hace? Es crear un escenario de correlacionamiento entre un médico y un pasajero. Esto nos permite poderle brindar una asistencia en tiempo real a cualquier pasajero en cualquier parte del mundo. ¿Cómo funciona? Simplemente a través de la aplicación, que puede ser en cualquier plataforma de celular que se requiera, o desde la computadora, o de una tablet, no necesariamente un celular, y te crea un lobby en el cual el cliente, sin necesidad de tener un tiempo limitado, puede hacer la consulta que requiera el médico. Atendemos para pacientes pediátricos o adultos también. De hecho, la telemedicina tiene sus límites, ¿no? O sea, definitivamente el no poder tocar al paciente, revisarlo, no siempre no te va a permitir poder de repente diagnosticar al 100%, pero como una contingencia, en un 75-80% de los casos damos solución del tema, ¿no? Se cierra el caso en primera llamada, por decirlo de esta manera, o en primer contacto. Si requiriera o se requiriese algo más complejo, el mismo médico deriva al pasajero a una consulta presencial o a una clínica o le manda análisis o lo que fuera. Todo esto sin que haya una interacción con la central, las centrales de asistencia. Es directamente con el médico, con el paciente. Si hubiera un requerimiento mayor, automáticamente la aplicación dispara una solicitud que la recibimos en el equipo que maneja la mailera, el correo electrónico de asistencias, y nosotros nos ponemos en contacto con el pasajero. Entonces, de esa manera, AsisCard se encarga de poder englobar todo lo que vendría a ser una asistencia completa en cualquier parte del mundo, ¿no? La aplicación te pide ciertos datos iniciales, como unos datos de filiación, que de manera automática se cargan cuando tú pones el producto que tienes, o tu DNI o tu pasaporte. Y posterior a eso te va a pedir ciertos síntomas o signos que puedas tener en ese momento. Antecedentes no te pide mucho, te pide más si tienes tos, si tienes fiebre, o te salen algunos ítems para marcar. Y luego de esto te pone en espera, normalmente no demora más de 1 o 2 minutos en que se habilite una sala. Y el médico te hace una consulta como cualquiera, ¿no? Te va a preguntar antecedentes patológicos, familiares, qué es lo que sientes, qué malestar tiene. Si tienes alguna cosa que se pueda visualizar, alguna mancha, algún corte, lo que fuera, se puede ver a través de la cámara. Te permite cargar archivos, fotos, exámenes de laboratorio que tengas previamente tú. Y en base a esa historia clínica armada por el médico en ese momento y el criterio médico de esta persona, se hace el plan de trabajo, ¿no? Se receta lo que se tenga que recetar o se deriva donde se tenga que derivar. Tenemos la ventaja que en Estados Unidos y en la mayor cantidad de países de Europa tenemos convenios con médicos que nos permiten hacer una receta electrónica, digital. Entonces, si estás en Estados Unidos, estamos cubiertos casi el 100%. Llamamos a un prestador nuestro en Estados Unidos que lo que hace es emite una receta digital basada en la historia clínica del médico de Telemed, y simplemente el pasajero tiene que ir a cualquier farmacia que tenga cerca, de un Walgreens o un CVS, recoge la medicina, la paga y luego se le reintegra el costo de la medicina. Si es en Europa, también tenemos centros médicos que también nos permiten generar historias, recetas médicas digitales, que ya es un tema estandarizado legal en Europa, y se hace lo mismo. El pasajero tiene que ir a la farmacia, recoge su medicina y ya está. Pero como te digo, es un 80-85% de los casos que no necesitan una segunda asistencia. Entonces, la verdad, el espectro que abarca la telemedicina nos ha ayudado muchísimo, ¿no? En el 2017 empezamos de abajo para arriba. Empezamos con 40 casos en marzo, 80 casos en abril. Llegamos a atender alrededor de 3.500, 3.700 casos en el 2017, y a lo que va el 2018 llevamos casi 10.000, que es más o menos el 10% de nuestras asistencias, y apuntamos en que lleguen a ser por lo menos el 20%. Cuando un pasajero llama a la central de nosotros, nosotros somos quienes hacemos el triaje médico, ¿no? Y en base a los signos o síntomas que nos dé el pasajero, yo lo refiero o a una emergencia, o llamo al 911, o le mando a un médico a su hotel. Pero como esto no, en Telemed no interviene la central, es necesario que el pasajero sea bastante específico con el médico para que el médico pueda diagnosticar de manera correcta. Y sí, han habido casos de pasajeros que llaman por Telemed, hacen la conferencia y de repente tienen un preinfarto, ¿no? Le dicen al médico, hace una hora me duele mucho el pecho, estoy con palpitaciones, con mucha sudoración. El médico le dice, mire, ¿sabe qué? Cortemos la conferencia, yo voy a avisar a la central de emergencias, pero usted vaya yendo a una emergencia, o llame al 911, o llame al médico, al número local de emergencias para que lo puedan atender. Sí, eso pasa. Es una aplicación que justo está creada tecnológicamente para que pueda ser adoptada por cualquier plataforma, que sabemos que son, actualmente casi todo el mundo tiene un buen teléfono, por lo menos uno que soporte una aplicación. No es ninguna aplicación del otro mundo, es un lobby que se genera para ambas partes, una especie de videoconferencia que te permite sí guardar todo lo conversado, te permite auditar la conversación, la llamada o lo que fuera. Entonces eso a nosotros nos ha dado muchos beneficios como empresa, como también para el cliente, ¿no? Tenemos un rango etario bastante amplio de asistencias. Afortunadamente los niños no son normalmente los que sufren algún tipo de accidente o tienen algún tipo de enfermedad, pero sí, tenemos médicos pediatras dentro de la aplicación de Telemed, y para lo que va del 2018 a 2019 estamos planteando tener por lo menos unas 4 o 5 especialidades más importantes, ¿no? De repente tener ginecología, urología o alguna cosa más de médica para poder suplir. Y lo que estamos apuntando también es tener médicos que hablen otros idiomas, porque al día de hoy Telemed se maneja en inglés y en español, y tenemos mucha incidencia de casos de brasileros. Entonces estamos implementando médicos que hablen el portugués para que también podamos brindarle ese servicio al brasilero o al portugués que no hable inglés. Tenemos el servicio de autoasistencias. Te hablo netamente del tema de asistencia, porque la aplicación tiene un montón de beneficios, ¿no? Tenemos el tema de realidad virtual, tenemos el conversor de divisas, tenemos un montón de cosas. Pero propio de asistencias, tenemos el tema de Telemed y tenemos el tema de autoasistencias. Lo que hacemos un poquito es puentear a las centrales de alarma y que el mismo cliente se genere una solicitud de servicio con un prestador propio en cualquier ciudad del mundo. Por ejemplo, yo estoy en Miami y, no sé, me duele la barriga. Y yo, en vez de llamar a la central o comunicarme por chat con la central o mandar un mail a la central y que me tomen los datos y me hablen y luego me generen un caso y me manden un médico a mi hotel o me manden a la ambulancia o lo que fuera, yo me meto a la aplicación, elijo autoasistencias, pongo los datos, mis datos principales que los tengo de la mano, y me va a pedir una especie de, me va a hacer una especie de triaje. Si me duele, si tengo fiebre, de qué tanto es la fiebre, hace cuánto tiempo la tengo, si tengo tos, si tengo tal. Y con estos datos, lo que hace la aplicación, triangula un poquito los datos propios, la edad, el género del pasajero y los síntomas. Y si es un caso simple, consideramos verde nosotros, que puede ser atendido por un médico a domicilio, automáticamente lo que hace la aplicación es se conecta con el prestador más cercano, le manda un aviso, a la vez nos manda una réplica a nosotros a la mailera para tenerlo como respaldo, porque auditamos desde ahí en tiempo real, y el prestador acepta la asistencia y manda un médico a domicilio. Entonces hacemos la conexión directa entre el pasajero y el prestador. No intervenimos nosotros. Esa es autoasistencia. No es conversar con un médico, sino solicitar mi propia asistencia. Toda la telemedia autoasistencia está en las 24 horas del día, al igual que nosotros, siempre, todos los días del año. A mí me parece bien bacán esta aplicación, Gabriela. Justo, como recordarás, la vez que tuve la oportunidad de viajar a Moscú fue gracias a un concurso que había hecho la gente de Syscart. Y cuando fui a conversar con ellos, me hablaron de Telemed, la descargué, me mostraron un dummy que ellos tenían para ver cómo funcionaba. Y en realidad, todo este concepto de no depender de un número telefónico al que de repente no estás seguro si es que te van a hablar en tu idioma, sino todo manejarlo a través de una app, me parece mucho más moderno, mucho más interesante y mucho más acorde con la manera que tiene hoy la gente de comunicarse e incluso de solicitar servicios. No sé tú cómo lo ves después de haber conversado con la gente de Syscart. A mí me parece genial el hecho de que no tengas que estar congestionando la línea de llamadas, porque muchas veces cuando viajamos el principal malestar que suelen tener las personas suele ser algo que se puede solucionar muy fácil. Puede ser un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Entonces la aplicación en una primera parte te va preguntando por tus síntomas y demás y ya va derivando en una solución. Ya cuando sea algo más complicado, entonces la aplicación ya te conecta con un doctor. Entonces yo creo que ese sistema de cómo hacer es cómo priorizar a otras personas ahorra muchísimo tiempo. Y también nos contaba que había un caso de un paciente que sufrió un preinfarto y que gracias a la aplicación supo dónde ser derivado, dónde está el hospital, y que trabaja las 24 horas. Entonces, obviamente, alguna enfermedad grave o algo como un paro cardíaco no va a esperar a que sean las 9 de la mañana. Te puede dar en la madrugada al otro lado del mundo, y si no tienes a alguien que realmente te ayude, pues hasta ahí quedas nomás. Y bueno, Gaby, vamos terminando ya con este primer bloque. Y tú que nos estás escuchando, espéranos un ratito, que ya volvemos con muchas cosas más interesantes en este último episodio de la primera temporada de Doble Check. Ahora es el momento de Doble Check Pregunta, el cuestionario geek con el cual sometemos a blogueros, actores, famosos y todos aquellos a los cuales tú nos propongas a una serie de preguntas geeks. Buscábamos a una invitada muy especial para un capítulo como este, que para nosotros también es muy especial, y conseguimos convencer a la popular actriz Wendy Ramos, quien accedió gustosa a contarnos un poco de ese lado tecnológico que no le conocíamos. Escuchemos qué nos respondió a continuación. ¿Android o iOS? Yo uso Android. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Creo que porque el primer celular inteligente que tuve fue un Android. Y nada, me acostumbré, y además porque soy súper fiel. Entonces pasé de la lata con la pita a un S1 y lo amé y lo sigo amando. Me encantan los Android. No he probado el otro, así que está mal decir que me gusta uno más que el otro, pero el que tengo lo adoro. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? Me gustan todas. Me gusta Twitter por el contenido, además porque me ahorra ver televisión. Como no veo televisión, por ahí me entero de lo que pasa y corroboro cuando hay temblor. Para eso uso Twitter, qué raro. Instagram me gusta porque es un lugar plácido donde poner cosas bonitas, y además me encanta hacer los stories. Cuando viajo me divierto mucho haciendo los stories. Y Facebook, porque me encanta lo que pasa en mi Facebook. Me gusta la gente que está ahí. Es un buen lugar para comunicarse, que es algo que a veces no se puede cuando me encuentro a esas mismas personas en la calle y nos quedamos solo en la foto y no hay ninguna conversación ni nada. En cambio ahí, al no poder haber fotos ni autógrafos, es un lindo lugar para comunicarse. Entonces me encanta, he conocido gente muy chévere. ¿Cuál es la app que más usas? ¿Por qué no puedo responder solo una? Perdón, voy a poner las aplicaciones que más uso. Uso Evernote, que ahí cada vez que se me ocurre algo, en el teléfono y no tengo papel, no tengo lapicero, lo pongo ahí. Google Maps, porque vivo perdida, entonces subo al taxi y pongo mi Google Maps para ver si no me están dando vueltas, o cuando viajo también para llegar a los lugares. Spotify, siempre. Y una que me encanta es Call App, que es una aplicación que lo que hace es decirme quién me está llamando cuando son personas que no conozco o cuyos números no tengo en mis contactos. Y esa aplicación te dice quién te está llamando y eso es bien útil. ¿Cuál es la aplicación que más odias pero que no puedes dejar de usar? Una aplicación que odie. ¿Por qué odiaría a una aplicación? ¿Qué podría hacerme una aplicación para que yo la odie? ¿Por qué tendría en mi teléfono una aplicación que odio? No tengo nada en mi teléfono que yo odie. Debe haber algo, ¿no? No sé, acabo de revisar y no, todas las amo. Y bueno, aprovechando este momento que se me da, este espacio vacío, sin respuesta, quiero aprovechar para decir de una aplicación que no dije en la anterior. Hay una que se llama Currency, ¿cómo se llama? XC es el logo, Currency, algo así, de cambio de monedas, que es bien útil. Cuando viajo, ping, pones ahí la moneda donde estás, cuánto es, y te sale cuánto es en dólares, cuánto es en soles, cuánto es en todo, y ya no tienes que estar haciendo multiplicaciones, y además, lo mejor, no necesita internet, así que la puedes usar siempre. Ese es bien útil. No la uso mucho, pues, ¿no? La uso cuando viajo, pero cuando viajo digo qué lindo que tengo esta aplicación. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? A ver, grupos de WhatsApp que estén funcionando ahora, está el de Mamá Mía, que siempre está funcionando y es muy gracioso. Hay otro de Tok Tok, del elenco de Tok Tok, que de vez en cuando nos mandamos mensajes, hace años que está activo. Y nada, ahorita seguro correrá más mensajes ahora que empieza la temporada. Luego hay una hora que tengo de una coordinación de un taller de Mondo que voy a hacer en Miami. Entonces ahí está, ahora es el que está súper encendido. Y tengo el chat más bonito, que es con mis hermanas y mi hermano. Y ese siempre está también y es el que más felicidad me da tener. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? Uy, no sé, es que yo soy bien obediente. A mí tú me dices apaga el celular y yo apago el celular. Ay, ya que estamos acá, personas, apaguen sus celulares cuando vayan al teatro, ¿ya? Apágalo. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? Mi primera dirección de correo fue un Hotmail. ¿Y qué habrá sido? Pues tipo un Wendy Ramos 2897-65432 o una cosa así, porque ya habían muchas Wendy Ramos. Algo así era ese correo, que obviamente ya no lo tengo. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? Mi primer celular fue un maravilloso y poderoso Nokia. Sabe Dios qué número sería, pero era una roca. Qué lindos eran, ¿no? ¿Cómo duraba la batería? Qué fuertes eran, lo tirabas de cualquier sitio y seguían intactos. Ese fue el primero, un Nokia. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? Pues, por supuesto que stalkeo. ¿Quién me estoquea? Yo sobre todo estoqueo por motivos profesionales, ¿no? No sé si alguien me llama para trabajar en algo o para entrar en alguna campaña o un proyecto o algo. Entro, ¿no? A mirar quién me está llamando. A ver si es alguien que me genera confianza o no. Porque qué tal si entras al perfil y te encuentras que es un machista, misógino, un homófobo, xenófobo, un taurino, un congresista corrupto. ¿Te das cuenta? Entonces hay que mirar para saber con quién estamos hablando. O al menos cómo quieren ser vistos, ¿no? Y a los ex no los estoqueo. A los ex los visito, les escribo. Menos mal que me llevo bien con todos mis ex. Porque si no, qué raro, ¿no? Si no te llevas bien con tu ex, ¿qué haces mirando ahí por las rendijas oculta? Mirando por un huequecillo. A ver qué hacen. No, para que pare de sufrir. Y la última pregunta. Elige. ¿Ser feliz por siempre, pero sin salir de tu casa? ¿Tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras? ¿O tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen? Yo creo que elijo quedarme en mi casa. Quedarme en mi casa, ser feliz por siempre. Bueno, pues si te quedas en tu casa tienes tiempo para leer los libros que quieras, ¿no? Y en mi casa hay wifi, así que ¿por qué no podría tener también un móvil con un enchufe que no se le acabe la batería? ¿Qué tal todo? Quiero todo. Quiero ser feliz en mi casa leyendo libros y con un móvil que no se le acabe la batería nunca. Todo para mí. Gracias. Agradecemos a Wendy Ramos por su disposición y muy buena onda. No olviden seguirla en sus redes sociales. En Twitter e Instagram la encuentran como @vacadescarriada y en Facebook como wendy.ramos.rey. Y ahorita puedes aprovechar para darle una pausa al podcast, buscar las redes de Wendy y seguirla. Pero inmediatamente regresa aquí, vuelve a darle play a este episodio, que te aseguro que lo que viene va a ser muy, muy, muy interesante. Esta semana terminaron todos los partidos de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018. Aunque nosotros estamos tristes porque Perú tuvo que regresar pronto a casa, los partidos han estado muy emocionantes, sobre todo por la intervención de una nueva tecnología que ha hecho este año su debut, la asistencia de video para árbitros o VAR. A continuación, te tenemos un pequeño informe sobre la polémica que se ha instalado alrededor de esta innovación. El VAR en el Mundial. El Mundial de Rusia 2018, además de ser el Mundial de las apps y del 4K, será recordado como el año del VAR. VAR, B-A-R, son las siglas en inglés de asistencia al árbitro por video, es decir, un sistema de apoyo en vivo a los referees de los partidos de fútbol que tiene por finalidad terminar con las polémicas arbitrales. Aunque se usó por primera vez en el Mundial de Clubes del año pasado, la FIFA decidió ponerlo a prueba en este Mundial. ¿Cuándo sabemos que lo van a usar durante el juego? Cuando el juez central detiene las acciones y dibuja un rectángulo en el aire usando los dedos índices. ¿Cómo funciona? Además de los tres árbitros y un cuarto oficial al lado del campo de juego, hay otros tres árbitros acompañados por un especialista en video en una sala repleta de monitores. En cada uno de ellos se muestran diversas tomas de las jugadas que se van a analizar. Según la FIFA, es un proceso de tres pasos. Primero, sucede el incidente. Segundo, se revisa y se espera recomendación desde los operadores del VAR y finalmente el árbitro central toma una decisión. ¿En qué casos se puede usar el VAR? En cuatro muy puntuales. Primero, para determinar si el balón pasó totalmente la línea de meta y validar si fue gol o no. Segundo, para los penales. Tercero, para las tarjetas rojas, sobre todo para las acciones que se dan fuera del rango de visión del juez central. Y cuarto, cuando se presenten errores de identidad, es decir, para evitar amonestaciones o expulsiones al jugador equivocado. Esa tecnología ha levantado mucha polémica, aprovechando que acaban de terminar los partidos de la fase de grupos del Mundial. En Doble Check decidimos consultar a tres periodistas quienes desde sus particulares puntos de vista nos dan sus opiniones. ¿Será que con el uso del VAR y su revisión de jugadas el fútbol dejará de ser tal y como lo conocíamos hasta ahora? Llegó a Rusia y ha estado presente en varios partidos de este Mundial. David Hidalgo es periodista de El Comercio y durante su cobertura ha visto in situ la utilización y el peso del VAR en esta competencia. Él considera que la implementación de esta tecnología es muy importante en el fútbol en aras de desterrar las dudas y malas decisiones. Eso sí, recalca la importancia de saber usarlo. Me voy a referir especialmente al VAR en el Mundial de Rusia 2018. Voy a aplicarlo primero y voy a decir que es muy necesario tanto el VAR como la tecnología de gol para determinar momentos y acabar con discusiones tontas que se podían dar antes en un partido y que cuando ahora se comprueba a través de la tecnología ya no hay nada que refutar. Pero siempre y cuando la tecnología esté sobre las decisiones de las personas. En este caso, el operador principal del VAR puede ser tan importante o más importante que el juez principal de un partido porque puede cambiar una decisión de acuerdo a la percepción o a la mirada que tenga de una jugada dudosa. Me voy a referir a dos jugadas que he visto yo en este Mundial. Una en el partido de Alemania contra México. Hay un penal, desde mi punto de vista claro, de Hummels contra el Chicharito, que no se cobra y que tampoco se acude al VAR para determinar si es penal o no. En ese juego no hubo problemas porque México terminó ganando el partido en un encuentro histórico. Pero hay otra jugada en la que también está involucrada Alemania frente a Suecia. Iniciando el partido nada más, hay otro penal clarísimo. Hay un empujón cuando el jugador de Suecia está a tiro de gol. Y en este caso tampoco el árbitro principal acudió al VAR y tampoco el operador del VAR llamó al juez principal para decirle que tenían que revisar esa jugada. En ese caso, sí fue determinante porque finalmente todos recordamos que Suecia comenzó ganando después 1-0 y voltea el partido a Alemania y su gol lo consigue Kroos en el último minuto. Esa jugada era determinante en el juego. Ricardo Sametban es un periodista argentino especializado en tecnología del diario La Nación de Buenos Aires. Momentos antes de la Argentina-Nigeria tuvo la gentileza de contestar nuestras preguntas. Hasta ahora, él ha quedado sorprendido por la cantidad de veces que se ha usado, pues no imaginó que iba a ser tan determinante en los partidos. Pero es consciente de que esto tiene sus pros y sus contras. Para mí está buenísimo que llegue el VAR. Tiene, por supuesto, como todo lo que tiene que ver con tecnología y un deporte, una cuestión a favor y otra cuestión en contra. La cuestión a favor es que da certeza, o al menos ayuda a resolver algunas cuestiones que hasta ahora quedaban a juicio y a la buena voluntad y al ojo y a la ubicación espaciotemporal, digámosle así, del árbitro. Y entonces aquí se puede pedir una revisión, se puede ver si la pelota realmente entró en el arco, si cruzó la línea de gol, se le puede pedir al árbitro que revea su decisión en función de otras cosas que estaban pasando en la cancha o de otro punto de vista que no le permitía el que tenía cuando estaba corriendo en la cancha. En eso me parece buenísimo porque ayuda a dirimir una situación confusa. A la vez, parte de la gracia no solamente del fútbol, sino de otros juegos, es cierta cosa de estar librado, no sé si al azar, pero sí a, bueno, el árbitro también juega y también es un peso y es una decisión, y eso le da cierta personalidad al deporte, y con esto del VAR un poco se va perdiendo. La frescura y la espontaneidad del juego se pueden ir perdiendo, dice Sametban. En eso coincide Carlos Bejarano, sociólogo, periodista, docente y férreo opositor al uso del VAR en el fútbol. Una de las cosas maravillosas del fútbol es la discusión. La polémica que se arma después de posterior, ¿no? Entonces, eso se lo está llevando. Se lo está llevando además porque hay quienes hablan de la justicia, insisto, de manera increíble en un mundo donde no hay justicia. Yo veo peruanos que dicen, pero la justicia, oye, pero aguanta, vamos a reunirnos para buscar la justicia en el Perú primero, claro, claro. Y en otros ámbitos mucho, mucho más importantes. Para David Hidalgo, el VAR será de mucha utilidad si se le da el valor necesario a lo tecnológico. El VAR va a ser muy importante en tanto que la tecnología sea primordial y no la decisión humana esté sobre la tecnológica. Desde mi punto de vista, si se resuelve ese tema, solo así se va a poder ver la valía de esta prueba tecnológica como es el VAR. Para Ricardo Sametban, en el balance, el uso del VAR es bueno, porque si no se depende de un árbitro que puede estar claramente a favor de uno de los equipos. Yo creo que en el balance es bueno no tener que depender de cierto árbitro que tiene inquina contra un equipo o que claramente está a favor de uno de los dos equipos en el césped. Igual lo va a seguir haciendo porque el VAR tiene sus limitaciones también, no se puede estar pidiendo todo el tiempo. Hay quien ya está sugiriendo que esta primera experiencia está bien, pero que el VAR, al igual que sus correlatos en el tenis o en el básquet o en otros deportes, requiere de más parámetros para definir cuántas veces se puede pedir durante un partido, si hay tanta cantidad, si se pueden pedir todo el tiempo, no, sé que son tantas veces por lado, quién lo puede pedir, quién lo puede exigir y quién no. Todo esto me parece que necesita que la FIFA, cuando termine el Mundial, se siente, analice y vea e intente decidir. Entonces, hasta ahora podríamos decir que el VAR viene a traerle un poco más de justicia al fútbol. Sin embargo, Carlos Bejarano considera que se le quitará parte de la esencia a un deporte tan emocional como es el fútbol. Esto puede derivar a que el VAR se imponga en el fútbol, pero se transforme en otro deporte. Ya no va a ser, digamos, yo no me imagino en la cancha de Barranco, en la cancha Unión de Barranco, donde jugamos la Liga de Primera y Segunda, que se instale el VAR. Se va a instalar el VAR en todo sitio, porque estamos hablando del fútbol. Claro, la pregunta ahí sería, por ejemplo, cuando tú te vas al casino, ¿cómo hacemos para que la maquinita sea más justa? ¿Cómo hacemos para que el juego de póker sea más justo? ¿No? Es decir, estamos buscando justicia en un deporte donde una de sus esencias es el azar. Tú me dices, ¿y dónde está el azar en el fútbol? En el árbitro. El árbitro es el elemento, con sus equivocaciones, que le da ese ingrediente que justamente ha convertido en el fútbol en lo que ha sido. Pero en polémico, en que seguimos, en que están en el minuto 90 y de repente el árbitro se equivoca y un gol, o valida un gol como el de Francia el azar también no estaría, por ejemplo, en esa jugada que tiene el equipo menor, que de repente lanza un despeje, le choca el defensa. Sí, también, claro. Digamos, sí. No todo el azar se lo lleva, el árbitro necesariamente. Pero además, ¿no? Pero ese es un azar que está para los dos lados. Si el árbitro es justo, digamos, si no, claro. Si no está pagado, ¿no? Porque uh-huh. La equivocación existe en la vida. Pretender que un deporte no se equivoque, pues no me parece a mí que sea una gran, claro, gran conquista social. Ahora quedan 4 fases más para el término del Mundial y seguramente seguiremos viendo al VAR en acción. ¿Tú consideras que es una buena herramienta para el fútbol? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales. Esto ha sido todo en el episodio 18 y final de nuestra primera temporada. Pero no se preocupen, que descansamos todo julio y regresamos con mucha fuerza en agosto. Eso sí, quédate pendiente en nuestras redes sociales, ya que por allí seguiremos compartiendo algunas cosas. Haremos encuestas para elegir parte del contenido que tendrá la segunda temporada y mucho más. Nos encuentras como Doble Check PE en todos lados. Recuerda que estamos en iVoox, en YouTube, en Spreaker, TuneIn y en iHeartRadio. También estamos en Spotify, donde nos encuentras como Doble Check con C y K al final, todo junto. Y estamos también en la nueva plataforma Google Podcast, que es especial para dispositivos Android. Si eres de los que usan dispositivos de Apple, solo debes hacer la misma búsqueda en la aplicación Podcast o en iTunes. Califícanos y déjanos un comentario, que es muy importante para nosotros. No olviden descargar los programas con Wi-Fi para no gastar su plan de datos. Y hasta aquí ha llegado este programa muy especial para nosotros, el episodio 18 de Doble Check. Y así, sin darnos cuenta, han pasado... ¿cuántos son? 18, son un montón de semanas, son 18 semanas... varios meses. Casi cinco meses. Empezamos como jugando este proyecto, que en realidad lo pensamos para buscar una manera nueva de llevarles información a ustedes que sea entretenida y que sea digerible y que sea, según lo que consideramos nosotros, la información que tú debes tener para estar al día de lo que pasa en cuanto a tecnología durante la semana. Esperamos que les haya gustado eso que les hemos presentado. Como ya lo mencionamos hace un momento, ojalá que puedan colaborar con nosotros estando pendientes en nuestras redes sociales para poder decidir qué vamos a incluir y qué no vamos a incluir en los contenidos de la próxima temporada, que como ya dijimos empieza en agosto. Muchas gracias por estar con nosotros toda esta semana, por escucharnos, por darnos su feedback y nos escuchamos en agosto. Déjenos sus comentarios, sus likes y sus sugerencias para la segunda temporada de Doble Check. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de estos casi 5 meses. Nos vemos en agosto. Muchos cariños, besos para todos. Bye bye.